In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Judicame Deus, et discerne causam meam de gente non santa, ab hominico et doloso irumi. Quia tu es in Deus, fructus mea, quare me repulsi et quare te sincero, non afflicti me inimicus. Imitem lucem tuam et veritatem tuam, ixam et duxerum, et duxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Confite vore tibi in citra Deus, Deus meus, quare te dices, anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, coronado confite vorfili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruibo altare Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci cielum et terram. Confitur Deo Onnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battisti, Santis Apostoles Petrus Paulo Onibus Santis, et Popes Pratis, quia peccavi nivis et conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virginim, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, orare pro me ad Dominum Deum Nostrum. Miserator Tui, Omnipotens Deus, et dimissis peccatis Tuis, peruccat Te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo Onnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santis Apostoles Petrus Paulo Omnibus Sanctis et Ibi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo Omnes Santos et Pater, orare pro me ad Dominum Deum Nostrum. Miserator Vesiri Omnipotens Deus, et dimissis peccatis Vesiris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgel sana solutione et remissionem peccatorum nostrum tiba nobis omnipotens in misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, e ples tua leta vitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. Domine, excelen orationem miam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, lescun spiritu tuo, oremus. Aufra nobis quesumus in Domine, iniquitatis nostras, ut a Sanctam Sanctorum purus mermentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Sanctorum tuorum, quorum reliquiae sunt omnium Sanctorum, tu ne digneris omnia peccata mea. Amen. Accipite jocunditatem gloria vestri, alleluia, gratias agentes Deo, alleluia, qui vos ad celestia regna vocavit, alleluia, alleluia, alleluia. Attendite, populum meus, legem meam, inclinate aurem vestem in verba oris meis. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto,

sino que solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces imponían las manos sobre ellos y recibían el Espíritu Santo. Muchos son los que creen que solamente en la confirmación se recibe el Espíritu Santo. Y por eso se tiene la confirmación como el sacramento donde se reciben los dones del Espíritu Santo. Y esto es una media verdad, es decir, una mentira. Se recibe el Espíritu Santo tanto en el bautismo como en la confirmación, como en la Eucaristía, como en el orden, como en la penitencia, como en el matrimonio, pero se reciben distintas manifestaciones del Espíritu. Como dice San Pablo, a cada cual se da la manifestación del Espíritu para el provecho común. En el bautismo se da el poder de ser hijo de Dios. Y entonces el hombre se manifiesta como hijo de Dios. El hombre pasa a ser, de ser hijo de hombre, a ser hijo de Dios. Este ser hijo de Dios es un poder, un carisma, una manifestación del Espíritu. Son muchos los bautizados que siguen siendo hijo de hombres. Se han bautizado, pero siguen en sus ideas, en sus vidas, en sus sentimientos, en sus obras humanas. De esto está lleno el mundo. Para ser hijo de Dios, para que se active ese poder de ser hijo de Dios, hay que creer. La fe pura, la obediencia a Dios, la fe en Jesús, la fe en la palabra del pensamiento del Padre. A los que creen en su nombre, les dio poder de ser hijos de Dios. Es con la fe como un hombre es hijo de Dios. Si el hombre está en sus pensamientos humanos, en sus filosofías, en sus teologías, en sus razonamientos, si el hombre se dedica a pensar la vida según lo que tiene en su cabecita, entonces el hombre es un hijo del hombre. Todos somos hijos de hombres, no solamente por generación, porque así hemos sido concebidos en el pecado original, sin el poder de ser hijo de Dios. No solamente por generación somos hijos de los hombres, sino también por nuestras ideas humanas, por nuestras obras humanas, por nuestros sentimientos humanos, por nuestra vida, nuestra rutina humana. El hombre con gran facilidad se acomoda a su mundo humano, a su humanidad. Y estamos ya en el tiempo de la perfección del culto humano, del humanismo, que nació a principios del siglo XIV. La gente vive mirando sus ideas, dando culto a sus ideas, persiguiendo sus ideas, su lenguaje humano, imponiendo sus leyes, imponiendo su mente a los demás. Esto es habitual hoy día en todas partes. Es lo propio de esta era del humanismo, los hijos de los hombres. que son mucho más que los hijos de Dios. El Hijo de Dios se mueve solamente por el Espíritu que está en él. Son muchos los bautizados que no tienen el Espíritu de Dios, porque viven agarrados, anclados en sus ideas humanas, en sus obras humanas, y eso hace que el Espíritu de Dios se vaya. El Espíritu Divino se va cuando el hombre está en sus soberbias graves, en sus orgullos graves, en sus lujurias graves. Hoy la Iglesia es un conjunto de hombres bautizados que siguen siendo hombres, piensan como los hombres, obran como los hombres, viven como los hombres y después hacen cosas en la Iglesia, apostolados, oraciones, penitencias que no sirven absolutamente para nada. En el bautismo se da la manifestación del Espíritu para ser hijo de Dios y por tanto en el bautismo está el Espíritu Divino, que es el Espíritu Santo, pero que lleva al alma hacia la unión con Dios, que es lo propio, es la gracia propia del bautismo. El hombre es hijo de Dios para unirse con Dios y se une con Dios en el amor y en la justicia. En la confirmación se da también el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pero otra manifestación. Se recibe el Espíritu para ser soldado de Cristo. Y por tanto el hombre tiene poder para batallar contra los enemigos. El hombre tiene poder para batallar contra el mundo, contra la carne, contra el demonio. Porque eso es ser soldado de Cristo. Cristo vino a este mundo para enfrentarse a todos los hombres, para enfrentarse al demonio, para enfrentarse a la propia carne, al propio hombre, a la propia humanidad. Por eso despojó su humanidad, para hacer solamente la voluntad de su Padre. Puso su humanidad hacia la cruz, para clavarse en la cruz y así poder manifestarse en esa humanidad clavada, sacrificada, la voluntad de Dios. Cristo vino a liberar del demonio, porque el demonio tiene atado a los hombres desde el principio del Génesis, desde cuando el primer hombre pecó. Ahí empiezan las ataduras del demonio en la humanidad. Y son muchas las ataduras. Y Cristo vino a liberar de esas ataduras del demonio y por tanto a luchar contra las obras del demonio en la humanidad hibridada y manipulada que somos nosotros. Cristo vino a batallar contra el mundo, porque este mundo pertenece al demonio, su príncipe es el demonio. Y mientras el mundo pertenezca al demonio, Cristo no puede poner aquí su reino glorioso. Y por eso Cristo necesita que los que le siguen, sus apóstoles y sus discípulos, también batallen contra el demonio, contra el mundo y contra la carne, sean soldados de Cristo. Para liberar este mundo de la opresión demoníaca y así poder establecer el reino de Cristo glorioso. Así que en la confirmación se recibe el Espíritu para ser soldados de Cristo y por tanto el hombre recibe las armas necesarias para combatir este combate, armas espirituales. ¿Qué son las diferentes virtudes y las diferentes carismas que cada uno necesita para esta batalla? En la Eucaristía se recibe el Espíritu para ser otro Cristo, para ser el mismo Cristo, el poder de transformarse en Cristo. Un gran misterio del Espíritu Santo, porque Cristo es la vida del hombre, el pensamiento del hombre, porque las almas han sido creadas a imagen del Verbo. Son muchos los que comulgan la Eucaristía y siguen siendo ellos mismos, con sus pensamientos, con sus sentimientos, con sus obras, con su vida, y ahí se queda siendo ellos mismos. La Eucaristía no les sirve para nada, solamente para condenarlos más y más en su humanismo. En el sacramento del orden se recibe el Espíritu Santo para poder consagrar, es decir, para realizar aquella obra que Cristo hizo en su paso a la tierra, que es la obra de la redención humana. Y por eso el sacerdote es para redimir. Tiene el poder de salvar y santificar a las almas, como Cristo lo tiene. Sacramento del orden hoy día tan maltratado y tan poco conocido por los hombres. En el matrimonio se recibe el poder, el Espíritu Santo, como amor. Amor que une dos almas para que obren conjuntamente la voluntad de Dios en la sociedad y en la Iglesia. Este poder del amor es ignorado por muchos matrimonios, por muchas familias, porque la gente no está en esas cosas espirituales, viendo su vida desde el punto de vista espiritual, desde el espíritu, sino que la gente solamente está en sus vidas humanas, en sus obras, en sus pensamientos, en su lenguaje, en su humanismo, y ahí se queda. Los hombres siguen siendo hombres que no están movidos por el Espíritu de Dios. Credo in unum Deum Pater omnipotente, Factor in cieli et terra, visibilium omnium et invisibilium, et unum Domino Jesu Christo, Filium Dei unitum, et est Pater natum ante omnia saecula, Deum de Teo lumen de lumine, Deo vero de Deo vero, genitum factum consustantialem Patri, perque omnia facta sum, qui propter nos omnes est et propter nostra in salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto est Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus est iam pro nobis, sub Pontius Pilato passus, et sepultus est, resurrexit tertia dies secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad esseram Patris, et turmenterum est cum gloria, judica vivos et mortus, cum in unum infinis, et in Spiritu Sanctum Domino et vivificantem, qui est Pater Filio que procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et cum glorificator, collocutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisma de remissionem peccatorum, et experto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Portas celi aperit Dominus, et plui ilis manna ut ederent, panem celi dedit eis, panem angelorum manducavit homo.

Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris toto orbe terrarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, benedicto, 16, desire nostro, et onibus ortodoxis, ate catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domini, famorum, famorumque, tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi fidis conditaes in nota devotio procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum hoc sacrificium laudes processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et in vero. Comunicantes et diens gratissimum Pentecostes celebrantes, quae Spiritus Sanctus Apostolis in numeris linguis apparuit, sit memoriam venerantes, in primis lores semper Virginis Maria, tenitricis Dei, te Domine nostri Jesu Christi, sed veaturon apostolocam martyron tuorum, per tis Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Gioani, Set Pauli, Cosme, Damiani, et omnium Santorum Tuorum, quorum meritis precibus e concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amor auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationes brutis nostri, sed ascunte familiae tue quam tibi offerimus pruis quoque, quos drenare dignatus es et aqua et Spiritus Sancto, tribus es remissionem omnium peccatorum, quesumus Domine, oblagatus accipias, diesque nosus in tua pace disponas, atque a fraterna donationem nos edipi, et in delturum turum iubes grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam, ratam, rationabile acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fial delectissimi fili tui, Domini nostri, Gesu Christi. Qui predequam pater etur, accepi panem in santas ac benevoles manus suas, et laveris oculis in cielo ad Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, fregit, dedit qui discipulis suis dicens, accipite et manducate socones. Hoc est enim corpus meum. Simili modo, pois quam cenatum est, accipiens et tuum precarum calicem in santas ac amabiles manus suas, tibi gratias agens benedixi, dedit quid discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et trinitate testamenti mysterium fidei, qui pro vobiscum per multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu quusque feceritis in me memoriam facetis. Unde memoris Domine, non servitue, sed plus tua santa, ius Christi fili tui in Domini nostri, tambiate passionis, in ecno, et inferis resurrectionis, Celestin celor gloriose ascensiones, oferimus plecare majestatis tue, tituisoni sacratis, ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que papixo ac sereno vulto respicere degneris, et accepta vere, secut accepta vere degnatus es munera puritu justi abel, e sacrificium patriarca nostri abre, escoltivi otili sumus sacerdos tus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostium. Subicest rogamus omnipotens Deus, sub ec perferri, per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris precipatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis inserimus, omne benedictionem celestis gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famorumque tuarum, qui nos possessorum consigno fider et dormium in sonno pacis. Issis in Domine tonibus in Christo cocentibus locum refrigeri, lucis et pacis ut ad deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque in peccatoribus familis tuis, demudutus de miserationem torone esperantibus, parte nali quam sotene tonere tigneris, con tui santis apostoles et martiribus, con Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alessandro, Marcellino, Petro, Flitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis. Inter coronos consorcio non estimator meriti, sed veni quesemus laudito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cum issu et in issu, esti video Patri omnipotenti, et ad Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti, et divinis unia formati audemus en diceres. Pater noster, qui es in celi, santificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libra nos a malo. Libra nos quesumus domina fornibus malis, e preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata e gloria semper Virgine Genetici Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulo at Andrea tonibus santis, da papicio pacin in diebus nostris et opi misericordia tua aiuti, et a peccato simis semper libere, et a forni perturbatione in securis. Per undem Dominum nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivite in arte Spiritus Sancti Deus per ogni saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et cum isso consacras corpus et sanguinis Domini nostri Gesù Christi, fiat cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Christi, qui disist apostolis tuis, pacem elinco vobis, pacem meam do vobis, le respicias peccata mea, sed fine ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quadronia digneris, quis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et fac me tuis semper inere mandatis,

Isque creo en nomen ellos, que no que sangunes, ne que es voluntate carnes, ne que es voluntate vidi, se que se te onati sum. Et verbo caro fatto ne et habita bene in nobis, e vidimut in ejus gloriam quasi unita patri, per non gratia et veritatis. Deo, gracias.